Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, mis amigos. Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos. Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, para el mundo. Velaz, Jesucristo. Contentos, aquí estamos con ustedes en el día de hoy, trayendo la palabra del Señor. Esto es el Diálogo Pastoral. Sí, señor, Dios le bendiga a mis amigos, Dios le bendiga a mis hermanos, bienvenidos. Velaz. Somos el Centro Evangélico Cristiano, estamos situados en el 9426 de la calle Telefón, aquí en la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Estamos en muchos países y naciones transmitiendo en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Estamos llegando cibernéticamente también a todos los rincones del planeta Tierra. Dios les bendiga. Extremadamente contentos de estar con ustedes. Esto es Diálogo Pastoral. Esa es la trompeta que dice, prepárate, porque la venida del Señor está cerca. Queremos recordarle que somos Centro Evangélico Cristiano. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefón, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial 9426. Y nuestros servicios son los días viernes, los días sábados y los días domingo. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Nuestros teléfonos 713-991-5760. Usted puede llamarnos y participar de nuestro programa. 713-991-5760. El que esté dormido se quedará. Decimos a la iglesia, eso mismo, velad, velad, porque usted no sabe el día y la hora en la cual el Señor va a venir. Muy bien, qué bueno, hermanos, poder estar con ustedes una vez más en el día de hoy y poder exaltar y glorificar al Señor, como siempre lo hacemos. Queremos saludar a cada uno de ustedes. Recuerden, la ciudad de Houston, estamos en Radio Luz 1050 AM y Radio Aleluya en sus diferentes radioemisoras y repetidoras, 88.1 FM Pasadena, 88.1 FM Galveston, 93.3 FM Freeport y 95.1 FM Angleton. Estamos también transmitiendo la 1090 en Miami y, por supuesto, KBOH, la voz de la restauración para todas las Américas. Tengo aquí, hermanos, algunos correos electrónicos que me han caído, que creo que es bueno leerlo. Así que voy a dar lectura a esto. Me esperan un segundo. Que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Muy bien, aquí estamos. Como siempre, qué bueno. Exaltando y glorificando al Señor. Estoy aquí checando algunas cositas que es necesario checar. A ver qué pasa. Muy bien. Le decía que hemos recibido correos electrónicos. Y por aquí yo tengo un correo que no. Este correo viene específicamente desde México. Y escribe este correo desde Toluca, México, dice Ascari Velázquez, nos escribe, y dice, hola hermanos, que Dios le bendiga, les escribo desde Toluca, Estado de México. Hace tiempo yo trabajaba en Houston, allá fue donde conocí al Señor Jesucristo, lo acepté en mi corazón y comencé a escuchar Diálogo Pastoral. Cuando recién comenzó el programa, me ayudó muchísimo en mi vida espiritual y también teológicamente, ya que por mucho tiempo yo apenas comenzaba a conocer en ese entonces la palabra, y dice, desde una perspectiva diferente, ya que donde yo me congregaba muchos hermanos se limitaban solamente a escuchar y repetir lo que se decía, sin confirmar con la palabra lo que escuchaban. Dice, yo trabajaba en una fábrica cerca del aeropuerto y el 8, el freeway 8, dice, me daba pena que mis compañeros de trabajo escucharan, pues yo ponía la radio a propósito. Cuando algunos hermanos, dice, me apenaba, algunos hermanos llamaban y discutían algunos puntos de la enseñanza del pastor de León. Dice, yo tampoco entendía cómo era posible que gente que hablaba del amor transformador de Dios discutiera de esa forma. Cuando la palabra dice, la palabra de Dios, que no es para contender, sino para que la gente de Dios esté preparada para defender su doctrina. Bueno, dice, ahora yo vivo en México, no pude, dice, quedarme en Estados Unidos por algunos propósitos, y ahora vive en México. Dice, yo grabé algunos de sus programas antes de regresar para México. Ha sido de muchísima bendición para mi vida y para mi caminar. Dice, por favor, si tiene tiempo en alguno de sus programas, mándele un saludo a los compañeros míos, mi ex compañeros, de la fábrica de la compañía Quantum Fitness, de parte de Ascari Velázquez, o como ellos me llamaban, o ellos me llaman, Vinicio, Ascaris Velázquez o Vinicio. Bueno, pues desde Toluca, México, Vinicio le dice a todos los ex empleados y compañeros de él, de la compañía Quantum Fitness, le manda saludo, que él no se olvida de ustedes. Qué lindo, qué bueno. Y tengo, hermanos míos, tengo otro correo. Este correo viene desde Venezuela. Desde una ciudad llamada Cabimas, Venezuela, un hermano llamado Edwin me escribe desde Cabimas. Dice, pastor, le saludo desde Cabimas, Venezuela, le escuchamos todos los días y le escribo, dice, porque quería compartir algo con usted y con la audiencia, y quería además su opinión. Como hombre de Dios, conocedor de la palabra y como médico que usted es, dice, hace unas 2 semanas aquí en Venezuela fueron y desenterraron unos cuerpos en un cementerio aquí en la ciudad de Cabimas para trasladarlo a otro cementerio. Dice, resulta que uno de los cuerpos estaba muy bien conservado y esto ha traído una tremenda controversia. Como consecuencia hay un gran escándalo en la prensa y en la iglesia católica, diciendo que la señora en cuestión era una santa, y dice que incluso debían de beatificarla. Sabemos que estas son cosas, dice el hermano, Estas son cosas, dice él, de Satanás, pero mucha gente está creyendo la mentira, sobre todo el pueblo cristiano de Cabima. Dice el pueblo cristiano de... A ver, ¿qué está pasando por aquí? A ver. Vamos a poner... Para mis hermanos que se gozan en el Señor. Muy bien, teníamos aquí una pequeña interferencia. Ok, vamos entonces nosotros a ver. Vamos a ver si en Radio Aleluya me están llamando que hay alguna interferencia por ahí. Muy bien, vamos a tratar de resolver este asuntito por aquí. Amén. A ver, bueno, vamos a ver. Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Y así, así dice el Señor, no dejes perder tu corona. Velad, Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá. Que le trasmataron, los que se burlaron se lamentarán. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Muy bien, ya estamos por aquí de nuevo. Y vamos a ver, tuvimos unas interferencias por aquí técnicas, cuando uno menos lo espera. Muy bien, seguimos nosotros, esto es el diálogo pastoral. Ok, seguimos nosotros con la alusión. Allá en Cabima, Venezuela, vamos a ver si podemos seguir con este programa, realmente. Ok, entonces dice que allá en Cabima, Venezuela, dice, los cuerpos en cuestión estaban, desenterraron los cuerpos, dice que a una señora prácticamente estaba completamente entera, sin ningún problema, y dice que los cristianos de Cabima, Venezuela, están muy, pero muy confundidos al respecto. Dice, los cristianos de Cabima, dice, no contesta por la prensa, dice, no contestan por la prensa esta mentira, y esto, dice, al hermano le preocupa. Yo le pregunto, y aquí viene la pregunta del hermano que voy a tratar de contestar. ¿En qué condiciones, dice el hermano, un cuerpo se puede conservar? ¿Qué es lo que, cómo hace Satanás estas cosas? Pregunta el hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la santidad y de los cuerpos conservados? Yo le pido por favor que haga un buen análisis sobre este asunto, ya que la gente necesita la enseñanza para poder tener la verdad sobre estas cosas. Gracias, pastor, y muchas bendiciones. Bueno, pues vamos a tratar de contestar estas preguntas para que los hermanos de Venezuela, pues puedan, y también la gente de todo el mundo, puedan en este aspecto tener una noción con respecto a ello. La primera pregunta es, bueno, ustedes escucharon cuál fue el comentario. Dos personas que hace cierto tiempo habían estado muertas, fueron desenterradas, los exhumaron para tratar de reenterrarlo en otro cementerio, y uno de los dos muertos, una persona, estaba completamente intacta. Esto ha causado revuelo, ya quieren, según el hermano, considerar santa a la persona muerta porque estaba en buena y perfecta condición. Hasta donde yo entiendo, y esto vaya para el pueblo de Cabima, allá en la República de Venezuela, hasta donde yo entiendo, esto no es ningún milagro, absolutamente, porque si así fuera, entonces, todo este proceso, aquí en México, por ejemplo, nosotros tenemos, hay un estado en México llamado Guanajuato, donde son famosas momias, que incluso las tienen en un museo, que la están exhibiendo, son cuerpos extremadamente bien conservados. Y otro de los ejemplos es las tumbas de los faraones allá en Egipto, que también por miles de años se han conservado en una forma maravillosa. Y también han sacado cuerpos conservados en Sudamérica, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, donde los cuerpos de sacrificios hechos por los incas y otras tribus en los tiempos precolombinos se han conservado también en una forma espectacular. Entonces, no es, muchas veces la gente por la ignorancia hace que estas cosas prácticamente se hagan o se lleven a cabo, piensan que quizás es cosas milagrosas. Vamos a nosotros a analizar en una forma científica, en una forma correcta, vamos nosotros a analizar cuál es en este aspecto la situación. En primer lugar, para nosotros ver esto, tenemos que analizar la condición en que la persona fue enterrada, también la composición química del lugar, de la tierra donde la persona estaba enterrado. Ahora, dirán algunas personas, bueno, pero la señora estaba enterrada junto con otra persona que en el mismo cementerio fue exhumada, y la otra persona estaba completamente deshecho su cuerpo y este estaba muy bien conservado. Bueno, pero recuerde que no, las dos personas no fueron enterradas en el mismo ataúd. La misma persona quizás no fueron enterradas en las mismas condiciones. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hay condiciones de la naturaleza en cuanto a la circulación del aire, en cuanto a si el cuerpo de la persona tiene X temperatura, un cuerpo que esté a cierta temperatura estable. Hay algunos lugares, por ejemplo, donde hay cierta altura, donde la temperatura es seca, no es húmeda y no varía, y esta sequedad del aire y la humedad, en contra de la humedad, y quizás la perspiración del ataúd que puede tener en esta persona, quizás la tierra no extremadamente compacta, puede dar a un proceso de momificación. Es lo que estoy tratando de decir. Sales también en la tierra, ciertos químicos en la tierra, en ciertos lugares, pueden también ayudar, y esto se ha estipulado, ayudar a la conservación de los cuerpos de muchísimas personas. Entonces, esto no es ningún milagro, más bien es ignorancia de la gente. La pregunta que también el hermano hace es, bueno, ¿qué papel tiene Satanás o el diablo? Bueno, Satanás y el diablo puede utilizar estos medios, no que Satanás pueda preservar un cuerpo o momificar un cuerpo, sino más bien pescar en una forma oportunista con la ignorancia de la persona. Satanás puede pescar la ignorancia de la persona, la religiosidad falsa de la persona, para pretender que una persona quizás, porque era más buena que las demás, quizás pudo preservarse o conservarse. Mi punto es, a los hermanos de Cabima en Venezuela, que esto no es un caso único. Vuelvo y les repito, aquí en México, en Guanajuato, México, son famosas las momias de Guanajuato, que hay un montón de cuerpos que han sido descubiertos y desenterrados en un casi perfecto estado, y en una forma científica se ha dicho esto que yo estoy repitiendo, sencillamente, que el estado del suelo, las sales del terreno, la temperatura del terreno, la sequedad del lugar, hay ciertas condiciones en la tierra que se ha dado que sirve como un preservativo. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando hay sales, cuando usted, por ejemplo, toma un pescado, un ejemplo, y el pescado lo pone en sal, la sal deshidrata el cuerpo, la saca todo el agua, y entonces usted tiene pescado seco, que dura muchísimo tiempo. Es el ejemplo del arenque y el ejemplo del bacalao, que todo el mundo conoce. Es pescado seco, sencillamente porque la sal, la gran cantidad de sal que le ponen, lo seca. Cuando usted toma carne, por ejemplo, una carne de una res, y usted sala la res antes del tiempo de la refrigeración, en la refrigeración usted puede tener una carne refrigerada por muchísimo tiempo, pero antes de que existiera la refrigeración, era la forma de preservar. Usted tomaba la res, tomaba los embutidos, y en base de sal se deshidrataba, le sacaba el agua, y luego quedaba la carne seca. Y la carne seca podía durar por muchísimo tiempo. Pues prácticamente, vuelvo y repito, es lo que se ha descubierto. Al analizar la tierra, el terreno, hay ciertas sales minerales que al cuerpo ponerse en contacto con ella, pues sencillamente hace que la carne, el cuerpo de la persona, bote todo el agua que tiene, se deshidrata, se seca, sin pasar por el estado de descomposición, de putrefacción. Por lo tanto, esta persona se mantiene. Así que allí, los hermanos de Cabima, no hay ningún misterio. Allí sencillamente, vuelvo y repito, no hay ningún misterio. Allí sencillamente las cosas se dan de esta forma, las cosas se dan de esta manera. Por lo tanto, nosotros creo que con esto contestamos la pregunta. La segunda pregunta es que si es que ¿qué es esto del proceso de beatificación? Bueno, la Iglesia Católica, que se da esto, donde a los muertos lo consideran santo. Si usted va a la Biblia, la palabra de Dios, a nosotros los vivos, tanto los vivos como a los muertos en Cristo, se nos considera santo. Porque nosotros somos santos por nuestra posición en Cristo. En esto es que nosotros, vuelvo y repito, somos santos por nuestra posición en Cristo. Y también nosotros, vuelvo y repito, somos santos no porque una institución a nosotros nos declare santo. Somos, vuelvo y repito, santos porque el Señor nos considera. La palabra santo, agion del griego, santos del latín, habla de una persona consagrada y apartada, alguien que ha sido lavado, alguien que ha sido pío, alguien que ha dejado las impiedades, y esto se obtiene al nosotros estar en Cristo. Por lo tanto, no porque una institución declare o porque un cuerpo aparezca sin haber pasado por el estado natural de descomposición, significa que esa persona necesariamente ha tenido méritos especiales por los cuales la persona tenga que adorarle. Por lo tanto, vuelvo y repito, es ignorancia muchas veces de la gente, y Satanás obviamente explota esas ignorancias de las personas. Explotando dichas ignorancias, vemos nosotros que el pueblo entonces confundido, pues paga en esto las consecuencias. Creo que esto contesta la pregunta que nos vino desde Cabima, Venezuela. Voy a abrir las líneas telefónicas. En este momento somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760, y usted puede llamarnos, sí señor, en este preciso momento. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760, y comenzamos ya a dialogar y a contestar su pregunta. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Y así, así dice el Señor, no dejes perder tu corona. Velad, Él ya no tardará, con poder y gloria. Comenzamos la primera llamada por aquí. Buenas. Hello. Dios le bendiga. Hello y adiós. Muy bien, síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Esa llamada no entró por ahí. Vamos a ver. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Sí, hermano, me tenía una pregunta. ¿Qué exactamente quiere decir en Hebreos 10:26? ¿Qué quiere usted saber de Hebreos 10:26? El versículo 26. ¿Qué quiere saber de eso? Exactamente lo que se refiere. Bueno, léalo. ¿Vale? Léalo. Porque no tengo la Biblia abierta y no tengo el tiempo para ponerme a hojear la Biblia para buscar ese versículo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Significa gente que se dedica a pecar a propósito, sabiendo lo que está haciendo en una forma rebelde. Esa persona, su corazón se le va a endurecer y endureciéndose su corazón no se va a arrepentir. Y no arrepintiéndose se va a condenar. Ok, hermano. Okay. Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea abierta ahora. 713-991-5760. Se quedarán. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Una llamada más. Buenas. El Señor le bendiga. Adelante. El Señor dice que todos somos los... Dice, sed santos porque yo soy santo. Bueno, la Biblia dice, a la iglesia se le llama a los santos. Pablo dice a los santos que están en Corintio, a los santos. Nuestra posición en Cristo nos da el título a nosotros de santos. Santos somos todos. Sí. Le voy a decir algo. Yo oigo que en el programa, yo lo escucho siempre, uh-huh. Y yo oigo que en el programa a lo mejor hay sabotaje, porque ayer en el programa vi, fíjese, y yo y al comenzar trasteando así, yo le quiero decir eso, y un día en la televisión yo vi que borraban de eso, y digo, híjole, ¿estarán saboteando el programa al hermano? Bueno, ya es demasiado. Pues la pregunta queda al aire, hermana, porque yo no puedo contestarle. Ok. Bueno, Dios me le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Y se cumplirá. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. No dejes perder tu corona. Velad, Él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá. A todos aquellos que le traspasaron, se lamentarán. Quiero recordarle nuestro servicio los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Este velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. Línea abierta ahora en este momento. Usted puede llamarnos. Esta es la trompeta que le dice, prepárate, Cristo viene. Y obviamente es necesario el hecho de nosotros poder conocer. Por eso es tan importante nosotros tener el discernimiento y el conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Y en este ejemplo de lo que nosotros estábamos contestando o delineando, nosotros nos damos cuenta cómo por la ignorancia y el conocimiento muchas veces el diablo pesca y gana adeptos de esta manera. Todas las cosas tienen una explicación. Hay cosas en la Biblia obviamente que son milagrosas, y cuando hay cosas que es un milagro, que realmente es un milagro, entonces nosotros bíblicamente hablando podemos discernir las cosas cuando vienen de Dios. Amén. Pero prácticamente esto de momificación de cadáveres conservados es algo tan común y tan corriente. Y muchas veces vemos nosotros que un pueblo entero puede verse confundido por no entender estas cosas. Qué bueno que Diálogo Pastoral, nosotros podemos traer un poquito de luz a ustedes al respecto. 713-991-5760. Línea libre, síganos llamando. Nosotros contestamos su pregunta y más llamadas que siguen entrando. Buenas tardes. Pastor, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, una pregunta. En el milenio, cuando nuestro Señor Jesucristo esté ya aquí en la tierra, ¿las personas que se van a levantar con Él son las que venían de las naciones a visitar la Nueva Jerusalén? No. ¿O cuáles son las que se van a volver contra el Señor Jesús? La gente que se quedaron en la tierra, que no es la iglesia, obviamente. Hay naciones, hay gente, hay pueblos que estarán vivos en la tierra, en el reinado del milenio. Esas gente, o muchas de esas gente, son las que se van a levantar. Okay. Dios le bendiga a usted. Muy bien. 713-991-5760. Línea libre. Síganos llamando. Velad. Y aquí estamos. Viernes, nuestros servicios a las 7:30 de la noche. Sábados a las 7:30 de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana. 6 de la tarde. Más llamada por aquí. Vamos a ver. Buenas tardes. Dios le guarde. Buenas tardes. Gracias, pastor. Adelante. Mano Ervin de León. Tenía una pregunta. ¿Por qué los musulmanes radicales dicen que están esperando a su profeta, a su Mesías? ¿Y por qué dicen que cuando él venga va a declarar la guerra contra todos los fieles? Le voy a decir, el islamismo en este aspecto se divide en dos grupos principales, los sunitas y los chiitas. Esto viene desde el tiempo de Mahoma. Mahoma es el fundador del islamismo, Mohammed, Mahoma. Y cuando Mahoma murió, vemos nosotros que un familiar cercano de Mahoma quiso tomar la rienda de los califatos, de la religión musulmana, y el yerno de Mahoma, que era el esposo, lo que se llama el imán Ali, el esposo de Fátima, la hija de Mahoma, quiso también tomar el control de la religión musulmana. Entonces los chiitas son seguidores de el imán Ali, que es el yerno de la hija de Mahoma, y los sunitas son los seguidores del otro familiar de Mahoma. Esto hubo guerra entre ellos tremendamente, y prácticamente los califatos de los seguidores de Ali, que por un tiempo dominaron el Medio Oriente, pues fueron muertos terriblemente en guerras entre ellos. Por eso nadie podrá reconciliar a los sunitas y a los chiitas jamás. Esas dos facciones son irreconciliables. Entonces prácticamente ellos destruyeron prácticamente a todos los gobernantes que seguían de la línea del imán Ali. Aquí es donde viene esto. Uno de los imanes que desciende directamente de Mahoma por la hija de Mahoma y el imán Ali, era el doceavo imán o el doceavo Mashdi, como le llaman ellos. A este lo mataron o se desapareció. Bueno, yo creo que más bien lo mataron, pero ellos dicen que este se desapareció un día y que él, dice la historia de ellos, regresaría en estos últimos días a establecer el califato mundial. En otra palabra, este doceavo Mahdi es o sería como el Mesías de los islámicos, que establecería un reino eterno, un califato eterno, y gobernarían los islámicos en la tierra. Entonces, de eso viene de la teología de los chiitas, de la cual Irán es el preeminente diseminador de esta teoría, y este presidente Mahmoud Ahmadinejad, que es el presidente de Irán, es un fiel seguidor de los chiitas y proclamador de esta teología. Entonces, mi punto es, él dice que para que el doceavo imán tenga que venir, prácticamente hay ciertas construcciones que tienen que estar hechas, y por supuesto Israel tiene que haber desaparecido, por eso está amenazando Israel con bombas nucleares cuando ellos la hagan. Pastor, ahora esto, según ellos dicen que su religión, que todo aquel que es infidel debe de morir, pero con, no con una muerte cualquiera, sino cortándole la cabeza, sí, ¿verdad? Sí, ellos dicen que hay que decapitar en los suras del Corán. Ellos dicen que a los infieles o se les decapita, el que no acepte que Mahoma es el profeta de Alá y Alá es el único Dios, hay que cortarle la cabeza, o también se le puede vender como esclavo, esclavizarlo, y usted dice ellos que usted puede tomar a cualquiera de esa persona, maltratarlo, quitarle la libertad, y si no lo quiere matar, entonces someterlo a esclavo. Y si usted tuviese misericordia de ellos, entonces someterlo dictatorialmente para que ellos tengan que pagarles impuestos a estos. Entonces, en la unificación que está surgiendo entre estos musulmanes alrededor del mundo, iban creciendo a una velocidad muy grande. ¿Qué fuego tiene que ver el falso profeta con ellos? Bueno, obviamente nosotros miramos y entendemos las profecías bíblicas, la radicalización del Islam en el aspecto que lo estamos mirando, no solamente pone en peligro al mundo occidental, sino también pone en peligro a los mismos musulmanes que no creen como ellos. Entonces, esto hará que los musulmanes que no creen como ellos, hará que ellos, estos musulmanes, pues sencillamente no... Estos musulmanes se levanten, uniéndose quizás con fuerzas occidentales, para contrarrestarlo, y ahí es donde quizás se dará lugar a que venga alguien que va a decir, bueno, yo voy a pacificar y a poner toda esta gente de acuerdo. Señor, tanto, que nos libre. Pastor, si Estados Unidos entonces está fornicando y adulterando, porque hace rato, una nación bajo Dios y ha permitido millones. Hace rato que Estados Unidos le dio la espalda a Dios, ¿ok? Dios me le bendiga, mi hermano. Que lo bendiga. Amén. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y seguimos nosotros recibiendo su llamada. Ahora la línea está abierta y usted puede seguirnos llamando a las 713-991-5760. En el Señor. Una llamada por aquí. Buenas. Hermano, yo quiero ver cómo agarro del... el programa que estaba ayer. El programa que estaba ayer, terminando el programa, usted llama de nuevo y le van a atender con mucho gusto. ¿Okay? Bueno, gracias. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Línea libre. Y usted siga llamando y haciendo su pregunta. No dejes perder tu corona. Velan. Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron, los que se burlaron se lamentarán. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Contentos, aquí estamos, de estar con ustedes. Proclamando el retorno inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Pastor, una pregunta, lo escucho por la radio, por favor. ¿Se puede orar por los muertos? Bueno, Dios le bendiga, me escucha por la radio. No, no se puede orar por los muertos, porque nosotros oramos por las personas en una forma intercesiva, intercedemos por los hombres, por las personas, sencillamente para que estas personas tengan un bienestar hasta cierto punto de Dios, y Dios se ha movido a misericordia. Y la misericordia de Dios, bíblicamente hablando, solamente alcanza a los vivos, porque los muertos ya no son reos de misericordia, porque el que murió sin Cristo ya está condenado para siempre, y el que murió con Cristo, bueno, pues ya está en los brazos del Señor, por lo tanto, ya alcanzó la misericordia del Señor por estar en el Señor, el que murió en Cristo. Si yo intercedo por el que murió en Cristo, no le va a ayudar en nada porque ya se salvó. y el que murió sin Cristo no le va a ayudar en nada porque ya se condenó. Por lo tanto, intercedemos por los vivos, no por los muertos. Es sencillamente una falacia, es un error que nos ha enseñado y nos ha heredado el catolicismo. Pensar que los muertos interceden por los vivos en el caso de la beatificación, cuando santifican y levantan la Iglesia Católica a los altares, supuestamente a los muertos, para que intercedan por los vivos. Los muertos no pueden interceder por los vivos, número uno. Y número dos, los vivos tampoco podemos interceder por los muertos. En Lucas nos habla, ahí en la historia del rico y Lázaro, bien lo describe el Señor, esto que yo estoy diciendo. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Aquí, así dice el Señor, no dejen. Una llamada más, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga, hermano. Amén, que estamos siempre escuchando. Y velando. Y velando, y la verdad que le hablaba porque sí, hermano, se siente como nosotros cantamos en nuestra iglesia, aquel canto que dice que como las aves, cuando sienten que va a llover, hermano, es eminente que... el día glorioso, la venida del Señor está a las puertas. Y algo que quería que usted nos hablara acerca de la razón por qué muchos en este tiempo que está más cerca la venida del Señor se están extraviando. Lo que pasa aquí es que, note usted, el Señor ha comenzado un proceso de purificación de su iglesia. Y nos estamos acercando nosotros al día y al tiempo donde ya no va a haber lugar para la pretensión, para nosotros fingir, para ser hipócrita. Está llegando el tiempo donde el que va a estar en el Señor dice que es santo, santifíquese más, purifíquese todavía. Y también la Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Está llegando el tiempo, el momento de la definición, donde la gente se está definiendo. Y ahora los que están en la cerca, caminando en la barda, caminando en el borde, el que se va a salvar ha dejado el borde para meterse de lleno en las cosas del Señor. Lo están haciendo. Y el que se va a perder, sencillamente va a salir por las puertas de la iglesia para no regresar. Entonces se está mirando una división. No estoy diciendo como que ya... El Señor está haciendo ya en este momento juicio, separación. Exacto. Pero se está mirando como si las ovejas y los cabritos han estado juntos y el Señor ha comenzado como a hacer separación. Estamos mirando como que el trigo y la cizaña, está llegando el punto de la madurez de los frutos, y el trigo se está mirando el fruto del trigo y la cizaña se está mirando el fruto, y ya muy pronto... Parece ser que el asadón está puesto en la raíz de la cizaña. Entonces, es lo que estamos mirando. Gente que creíamos que eran hermanos, sus frutos y su testimonio está diciendo que no lo son o que no lo eran, aunque estuvieron con nosotros y se han ido definitivamente al mundo. Y otros que estaban extraviados, medio raros, pero que en verdad tenían del Señor, han y están regresando. Tremendo. La verdad que... Es bien clara la palabra, y yo pienso de que es necesario tomar el consejo siempre, lo que siempre, por tantos tiempos, en el caso suyo, lo ha enseñado, y yo sé que muchos también están enseñando esta palabra, y yo considero que hoy más que nunca, como usted dice, que entre más la cosa se acerca, pero así también va a ser donde nosotros como cristianos tenemos que tomar con más fuerza y con más valor y resignación a servirle bien a Dios o a no servirle. Claro que sí. Amén. Amén, no, pastor. Gusto saludarle. Dios me le bendiga. No podemos estar en dos aguas, obviamente. 713-991-5760. Buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Tengo una pregunta. Pastor, ¿qué puede hacer uno con un familiar que constantemente se le ha hablado del Evangelio y constantemente ellos han rechazado la palabra. Y esta persona está viviendo un adulterio, pastor, y se atreven a venir con su pareja al hogar de uno. ¿Cuál debe ser la actitud de uno, pastor? Bueno, ahí la actitud suya es, sencillamente, la Biblia dice bien clara, que si uno se llama, que si llamándose hermano, si se llama hermano y fuere fornicario, adúltero, borracho, mentiroso, ladrón, y una serie de cosas, dice, con ese no se junten ni a un coma. Eso dice la Biblia. Ahora, si es familiar suyo, seguirá siendo familiar suyo. Pero usted también puede decirle, ¿sabe qué? Si va a venir a visitarme, venga a visitarme sin esa mujer. Porque para mí me es muy feo, es muy mal testimonio para mi familia y para mis hijos. ¿Sí? Gracias, pastor, muy amable. Dios le bendiga a usted. Bienaventurados los que le sirvieron, serán coronados. 713-991-5760. 10 minutos y nos vamos, línea abierta. Será el que esté dormido. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos en vivo con ustedes, hablando y advirtiendo, enseñando y contestando. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Una llamada más, buenas. Hermano, Dios lo bendiga. Amén. Oye, hermano, una pregunta. ¿Usted cree que le puede afectar a uno como cristiano estar en una congregación donde hablan de la palabra de Dios, pues, pero como usted dice que es un evangelio laya, ¿verdad? Y el evangelio que usted dice, dice en su congregación es muy diferente a donde yo estoy. Pero mi inquietud es, ¿usted cree que en que hasta qué punto puedo yo discernir si estoy bien o estoy...? Usted no va a discernir si está bien o está mal, a menos que tenga una alta comunión con el Señor y conocimiento de la palabra. Ahí donde viene el punto. La palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo, dice que tenemos que estar asidos de la palabra. Entonces, y que deseemos como niños la palabra, la leche espiritual no adulterada. Todo eso tiene que ver con la palabra, la enseñanza, la doctrina. Y obviamente donde no hay palabra, no hay enseñanza y no hay doctrina, no hay crecimiento. Y al no haber crecimiento, usted puede creer en Cristo. Y aunque no tenga mucha doctrina, salvarse por creer en Cristo. Pero es la palabra, el fundamento doctrinal que nos fortalece si nos hace resistente a los embates del enemigo. Entonces el que tiene un evangelio light, si cree en Cristo se salva. Pero el evangelio light es como, por ejemplo, vamos a poner esto. Es como usted tener una fortaleza militar en una piedra, en una peña, a usted vivir en una trailita, en un morojón. A la hora que venga, los dos viven y los dos duermen y los dos tienen aire acondicionado y los dos viven perfectamente. No están a la intemperie y hay calefacción en invierno y están arropaditos. Y tienen cocina y comen, pero la diferencia la hará el día que venga un huracán o venga un tornado. Ya usted sabe quién va a ser volado por el tornado o el huracán y quién no. Asimismo es el evangelio. Con un evangelio light, okay, usted tiene a Cristo, cree en Jesucristo y está confiando en Jesucristo para que le perdone sus pecados y usted si se muere se salva. Pero a la hora que venga el embate, solamente el que esté fundamentado, profundamente arraigado en la palabra, va a poder soportar, porque sabrá cómo soportar, defenderse, porque sabrá cómo defenderse, y pelear con las armaduras del espíritu, porque sabrá cómo usarlo, y al final estar firme y vencer, y el otro va a ser volado. Ok, hermano, entonces su el consejo es... No le he dado consejos, no le he dado consejos, solamente le expuse una verdad. Sí, lo entiendo. Dios le bendiga. Hermano, Dios lo bendiga. Amén. Dios le guarde. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, Dios le bendiga. Amén. En la segunda carta de las epístolas de Juan, allá en el capítulo 5, así rapidito, quiero hacer la pregunta acerca de el capítulo 5, versículo 16, de que hay pecado no de muerte. Yo creo que yo y usted estamos seguro de que... Yo le dije a ustedes, si me ha escuchado, ahí dice hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. En el romanismo hablan de pecados veniales y pecados mortales. Y dicen que el que cometió pecado venial va al purgatorio y el que cometió pecado mortal se va al infierno. La Biblia nos dice otra cosa. Cuando ahí habla de pecado de muerte, todo pecado, no existe pecado venial y pecado mortal. Cualquier pecado, por bonachón que sea, se convierte en mortal cuando la persona no se arrepiente, no lo confiesa y no se aparta. ¿A qué Juan se está refiriendo cuando dice, hay pecado de muerte, por lo cual yo no pido que se interceda? Cuando persona, después de conocer la palabra, se obstinan en practicar el pecado y no quieren arrepentirse. Han tomado la decisión de seguir pecando, de perpetuar su pecado, y ese pecado, por bueno, por bonachón que sea, se ha convertido en pecado mortal para esa persona. Pero en cuestión del cambio de convertimiento, si la persona sigue en su actitud de no arrepentirse... El que no se arrepiente se condena. Bueno, siguiendo el versículo este, si alguno que ve a su hermano comete pecado que no es de muerte... Cuando está diciendo, ve a su hermano, dice pecado no de muerte, está diciendo una gente no obstinada. Si yo veo a una persona y me acerco, ¿cómo yo sé si está en camino de muerte? Si yo veo y que está en pecado y le digo, sabes que arrepiéntete, y aquel dice, sabes que no me había dado cuenta, hoy sí, he sido débil, ahora por mí, para que el Señor me restaure, esa persona es restaurable. Pero hay otra persona que dice, mira, no te metas con mi vida, yo sé lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo a propósito, that's it. Esa persona está tomando una determinación de seguir pecando. No mucho cae uno en la misma rutinaria de orar por la persona que sabe que está en pecado, está cometiendo pecado de muerte, bueno, y sabe uno que le está... La Biblia ya dice bien claro... Orando por ti para que... La Biblia ya dice bien claro cuál es la actitud que nosotros tenemos que tomar al respecto. Bueno, entonces es malgastar el tiempo orando por la persona. La Biblia ahí dice... Ok, Dios le bendiga. Llamada, buenas. Hello. Aló. Adelante. Buenas tardes, Señor le bendiga, hermano de León. Amén. Mi nombre es David. Mi pregunta es... Bájale el radio tantito. Ok, perdón. Mi pregunta es, yo quisiera saber si el Señor creó el infierno en una parte del universo o está aquí en la tierra. La Biblia nos dice que el Hades, que es el lugar donde van los muertos sin Cristo ahorita, parece que está aquí en la tierra, pero en Apocalipsis dice que el Hades devolverá a sus muertos para ser echado en un lago de fuego, y obviamente la condenación viene después de la destrucción de los cielos y la tierra. Por lo tanto, el infierno no es algo físico que está aquí en la tierra ahorita. ¿Ok? Ok, hermano. Dios le bendiga. Lo llevará. 713-991-5760. Llámenos. Velad porque no sabéis el día, ni la hora, ni el minuto en el cual el Señor viene. Muy bien, estamos ya llegando al final de nuestro programa en el día de hoy. Un poquito abrupto nuestro programa, pero qué bueno que se pudo escuchar. Y damos nosotros gracias al Señor por ello. Así que ya casi nos vamos, nos quedan unos 2 minutos, quizás podemos recibir una microllamada, una llamada microscópica, y usted puede hacer su pregunta. Mientras tanto, le digo que usted puede seguirnos llamando durante toda la tarde, se le va a estar contestando cualquier situación que sea importante, cualquier tema que usted necesite, pues usted puede solicitarlo llamando al 713-991-5760. Y recuérdoles que el fin de semana, el día viernes y sábado, tenemos servicio a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 y 6 de la tarde. Una llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. No más quiero darle las gracias a Dios y a usted, que Dios me lo está utilizando para instruirnos en la palabra de Él. Y ahorita, donde dijeron que en Hebreos 10:22, me ayudó mucho eso. Y gracias a Dios de que